vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Las dos verdades, magazine periodístico. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Arrancamos las dos verdades, día martes. Mucho frío en Santa Rosa, 4 grados, una décima. Antes de que sea tarde, vamos a presentarlo al amigo Juanjo Viascochea. Juan, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Gastón, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, una jornada fresca en la mañana de hoy, va a mejorar. No parece por ayer... tu atuendo, pero bueno. No, bueno, acá adentro está lindo. Uno, yo trato de adentro sacarme la campera, si puedo estar en remera o en camisa, me quedo, porque después cuando salís, bueno, es la complicación fresco, del clima, ¿no? Mucho frío ahora en la mañana, va a mejorar el clima, va a mejorar, y vamos a tener una máxima en la jornada de hoy prevista de 20 grados. Ayer tocamos los 19, por lo menos los autos que tienen... pantalla con temperatura indicaban 19 grados a las 5 de la tarde, 5 y pico, una jornada loca, si se quiere, para hacer agosto, una temperatura bastante linda. Hoy va a ser lo mismo, va a estar fresco hasta el mediodía, hasta las 11, 11 y pico de la mañana. Luego, raudamente va a levantar la temperatura para llegar hasta los 20 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. Finalmente Sergio Cilioto confirmó que los empleados estatales ganan muy bien. Sí, estaba viendo, sí. Esta es la verdad. Digo, la verdad es la verdad. Un gobernador que tiene un anuncio del ministro de Economía Nacional dándole a todos los asalariados un bono de 30 mil pesos por mes, perdón, dos bonos de 30 mil pesos por mes, indica que el ministro de Economía en su discurso invita a las provincias y municipalidades a cumplir con ese mandato. El gobernador Sergio Cilioto ayer confirmó que no. Que él, que es el empleador de los empleados públicos, no lo va a dar en la provincia de La Pampa, y que en base a esta definición podemos entender que los salarios que cobran los empleados públicos en la provincia de La Pampa, en distintas áreas, ¿no? Recordemos que hay policía, salud, educación, administrativos, es un salario muy bueno. Porque no necesita una compensación ante esta devaluación que hemos sufrido ahora hace pocos días después de las PASO, ¿no? ¿Y por qué lo precisaría si tiene una cláusula gatillo mensual? ¿En qué parte del país un asalariado le aumentan según la inflación todos los meses el sueldo? Ese sería el dato para no dar el bono. Y porque, aparte, los empleados que van a recibir esos dos bonos, dentro de les aviso, entre meses son más pobres. No, bueno, sí, ya claramente también lo saben, ¿no? No, porque eso, bueno, por más que te digan, sí, está sujeto a paritaria. ¿Quién te garantiza que antes de que el bono desaparezca, el patrón te quiere pagar más? Te lo suban a la paritaria, claro. O te lo equivalga. Claro, claro. Sí, claro. Le puedes decir a los estatales, ¿por qué te pueden decir los estatales pampeanos? Está bien, cobro cláusula gatillo, pero a mes vencido. Porque cuando ahora, mañana, cobran los estatales, no están cobrando este 20, no se dicen que habla del 10%, más o menos, sí, promedio. Están cobrando la inflación del mes pasado. Recién van a cobrar la inflación de agosto en octubre. El 29 de septiembre, claro. En octubre. Sí. Van a usar el dinero que hoy se comieron, o sea, van a recuperar el dinero del mes pasado que se comieron después de las PASO. No, en las PASO, después de las PASO fue el 13. Va a ser medio mes de agosto, ponele, 17 días. Bueno, pero no tiene medición, ¿no? Le van a pagar por julio. No, bueno, sí, cuando agosto dé la inflación le va a dar 19 puntos. Bueno, pero ahora van a cobrar con un... ¿Cuánto fue la inflación de julio? 6, 7, no sé cuánto fue. Por eso digo, en octubre, el primero de octubre, van a recibir el dinero compensatorio de lo que pasó en agosto. En ese sentido, Cilioto les dice, che, ustedes están ganando muy bien, no necesitan bono. No le dice eso, le dice, ustedes tienen actualización mensual, que no la tiene... Nadie en este país de inflación. Déjame interpretarlo al gobernador. Digo, pero no dijo eso. No dijo eso. Digo, lo que dice el gobernador. Él tiene una política salarial que va siguiendo la inflación, Esta política que nosotros estamos contando ahora, que vos recién el primero de octubre vas a recuperar plata que ya gastaste y perdiste con la inflación de agosto. ¿Cuándo pensás que cobran el bono? El bono es ahora. No. Sí, sí, sí. Nadie se lo liquida ahora. No, no, sí, sí. El bono los estatales. Cuando, no. El los privados y los públicos que pueden liquidarlo ahora a fin de agosto lo hacen. ¿Qué dijiste para palabra? Y si no, después el ministro de Economía dijo que después lo pueden que liquidar. Pueden. Sí, bueno. No lo va a pagar nadie. Pero Juan, ¿quién te va cuando a poner? Cuando vos le das la libertad, es como la burrada que hoy va a confirmar Cristina Kirchner si lo hacen. El índice de alquileres, viste que se hablaba tomar un índice nacional. Sí. ¿Sabes lo que dice el artículo? Lo denunciaron hace poquito. Uh-huh. Dice, todavía hemos creído que iban a convenir el uso de alguno de los índices vigentes. Que el que está vigente ahora, no. ¿Sabes lo que dice el artículo? Uh-huh. Las partes pueden elegir algún índice. Pero. ¿Sabes qué pasa en la realidad? El patrón te impone, así te hace. Toma, esto es así. Uh-huh. Vos sabés el objeto que te estoy haciendo. Sí, sí, sí. ¿Te gusta? Agarrala. Sí. Si no, largala. Bueno, esto es lo mismo. ¿Querés que hagamos una encuesta de cuántos comercios van a pagar mañana o pasado los 37.000 pesos o más fijos? Bueno, la actividad privada, Juan, está muy enojada con las medidas de masa. Los estatales pampeanos van a cobrar igual que el resto. ¿Está bien? ¿Está mal? No. Van a cobrar igual. Porque el tema es el pueden. En cambio, si más se diría, es obligatorio, y porque ya te descuento el 9.31 ahora y ya te hago lo que sea. Está bien. La libertad siempre beneficia al que tiene más poder. Lo que es... A ver, hay rumores o hay corrillos de pasillo que dicen que Massa demoró la presentación de estas medidas por este tema. Para que no lo paguen ahora. Para que no ingrese dentro de lo que era la liquidación de agosto. Igualmente, los empresarios, empresarios grandes, medianos, las pymes y demás... Pueden hacer un pago complementario el 10 de septiembre. Ya salieron a decir de que estas medidas son recesivas y van a traer más inflación. Y que además de esto... ya podían pensar en que el pago iba a ser un pago diferenciado de un bono en un recibo de sueldo aparte los primeros días de septiembre. Vos decís el 10, algunos hablan del 5 o el 6. Ni bueno, palo, si la mayoría cobra el 5. En el caso... En el sector privado cobran el 5 y el 10. Cobran, o sea... Por lo cual también le da margen ahora, ¿no? Porque las liquidaciones habitualmente se hacen... Bueno, pues si te dicen diferenciada, si te pago el 5 de sueldo, te estoy tirando el 15, el bono. Que de todas maneras le sirve porque te está cortando el mes con un mango más en al medio. En este punto... Es el otro debate que se da, ¿no? La cláusula gatillo en la provincia de La Pampa pone un manto de certidumbre y de confianza sobre los salarios de los estatales. Salarios de los estatales que hoy deben estar rondando un promedio de 400.000 pesos, más o menos. No sé, el mínimo garantizado 286.000 bueno, algo así. No sé qué quiere decir, cuánto cobran eso, solo eso, y no, cuánto cobran mucho más. Los que arrancan. Los que arrancan, arrancan. Docentes, 280. Estatales comunes creo que algo de 250, 260. Sí. Por ende, uno entiende que ya con algún añito adentro de la administración pública, tu salario con horas complementarias y con demás llega a los 400.000 pesos tranquilamente, lo cual implica que ya haya, por ejemplo, docentes que estén cercanos a los 800.000 mangos de salario trabajando todas las horas, cátedras que tienen como... todas las horas, agotadores... Sí, sí, pero estamos hablando de un salario. Todos trabajamos y nos agotamos. Porque está la verdad. Hay gente que se agota y gana 200.000 pesos y hay gente que se agota y gana un palo. ¿Sí? Ahora, pero con en niños y niñas y con la demanda actual, no es lo mismo. No es lo mismo trabajar. Yo también trabajo como 12 o 13 horas por día, pero no es lo mismo. Bueno, ¿querés que te saque del área de educación y te llevo a salud? En salud también ya hay personal que ronda los 700.000 pesos de salario. O más. Entonces, lo que estoy diciendo es que... Está bueno que dijiste ahí. Porque si no, uno tiende a generalizar y no, no es así. No todos los salarios son iguales, porque también depende mucho de la... El salud además es muy específico, son los sueldos más altos, pues son profesionales, la mayoría de ellos son muchos. De la antigüedad, en algunas áreas, por ejemplo, en el caso de la policía, depende del rango, la policía se rige mucho por la antigüedad. Una persona que está por retirarse de la policía cobra muy bien, y una persona que ingresa cobra 2 pesos con 50. Esta es la verdad, los policías que recién ingresan tienen que compensar. En la docencia pasa lo mismo. Bueno, pero en la docencia es más rápida la subida del salario. Los primeros 10 años no. O sea, la nota, no tengo ese dato, conozco el escalafón de la antigüedad, lo conozco. Los primeros 10 años la antigüedad es mínima. Ahora, del 10, el 11 no, para bueno, adelante... No, bueno, por eso, pero digo, los salarios en la educación se compensan... medio sueldo más hasta 2 Los salarios en la educación se compensan con las horas. Si vos conseguís horas... en los primeros 10 años, medianamente buenas, compensás la antigüedad. En el caso de la policía, solo lo hace por rango, por antigüedad o por los famosos adicionales. Entonces, vos obligás... Es que justamente en 10 años vos no conseguís un buen paquete de horas en La Pampa porque no sobran. Hay muchos docentes que acaparan muchas horas, extienden esto de que hizo Macri, de que vos te podés jubilar, podés adelantar o no, se lo pasan por sabe dónde porque quieren ganar más tiempo y jubilarse con la jubilación más alta. La mayoría apuesta a llegar a los 25 años de antigüedad. Con lo cual, te pisa esos primeros 10 años, la pichulea no muy distinto a la 643. No uh-huh. muy distinto. Salvo que algunos van a encontrar que sí, yo pegué 36 horas. Ay, claro. Perfecto. Uh-huh. La mayoría en los primeros 10 años, si tiene paquete de 20 horas, está chocho. Está bien. Sí, en el caso de la policía lo compensan con los adicionales, que hoy ya han subido su valor, si bien siguen siendo valores efímeros en la economía que nosotros estamos teniendo. Digo, imagínate que hoy un policía por un adicional debe estar sacando unos 18.000 pesos, 16.000 pesos. Un adicional de 6 horas para tener cobertura, lo que se conoce en un banco. O sea, en lo mismo que gana por día normalmente. Digo, ¿pero cuánto gana por día? Lo que pasa es que por día laburan 12 horas. O sea, laburan 6. No, pero es bueno lo adicional. Si sacás 18 días, un lucro un día. Siempre los adicionales compensaron el salario en la policía. Capaz que cobrás 10 por día o 15, no sé. No, 10 por día te da 300 lucas. 10 por día no, por mes. No, 10 mil pesos por día. Digo, sacar el saldo. ¿Cuánto gana un policía? 400 lucas. Bueno, cobra 12 mil pesos por día. Porque esto de sacar la cuenta de cuando trabaja, no, porque la lógica salarial se saca por los días que vos vivís. Uh-huh. No importa cuando trabajás, porque vos comés los 30 días. Entonces, esa es la lógica económica. Cobra 12 lucas por día para hacer un salario de 360 lucas. Sí, ¿te imaginas que clava uno de 18? Bueno, por eso, los adicionales siempre fueron eso. De hecho, sigue habiendo dentro de la órbita policial muchos salarios que, cuando vos mirás el compuesto del salario, tiene un compuesto muy alto de adicional en la policía. Por eso es que la policía hoy sigue siendo el único eslabón del Estado, del trabajo estatal, mal pago, sin poder quejarse. Todo el resto, vos fíjate, hoy está ATE que va a hacer un paro porque quiere pasar a planta a los empleados. Inició un plan de lucha. Plan de lucha arranca con asamblea aplaudida y después ir a paro. Hay cláusula gatillo que le incorpora a la policía, digo, pero de vuelta, los salarios de la policía cuando vos ingresás, que son salarios básicos, no deberían. No son más bajos que el más bajo es la 53. Por eso, pero digo, el salario. No llega a ser el salud, pero está al medio. El salario de la policía no debería ser como el de salud. Tiene la lógica de todos los. Porque vos decís los adicionales. La lógica de cualquier trabajo, igual que cuando en la docencia acumulas horas, pero hay una excepción. No tenés otro trabajo donde uses armas, llegar Juan. 40 horas. No, pero yo vi esto. Tiene la lógica de, ¿cuándo haces adicionales? ¿Cuando sos viejo o cuando sos joven? ¿Cuándo te van? Tiene la lógica de todas las carreras laborales, que es, recién empezás, hacés adicionales para tener un buen sueldo, y cuando llegás a grande, viejo, ninguno se retira viejo, pues se retiran por año trabajado. 55 años la edad, 55 años la edad promedio. Cuando están promediando los 40 y pico de años, 42, 43, ya tienen acumulado, ya tienen el grado, o se van encaminando hasta el final de su carrera, es lógico que ganen lo mismo que el otro que se esfuerza doble, porque ya no tenés la juventud para bancarte dos días sin dormir. La diferencia, Juan, es que en salud pública se lograron adicionales por desgaste psicológico, desgaste físico y demás, y a la policía no se lo dan. No se lograron todavía, y es el mismo trabajo, porque tanto en salud pública como en la policía, en muchísimos casos, también, que uno la cuida y otro la salvas vidas, la vida y el otro la pone en riesgo. Salvas vidas. No, por eso. En ambos casos. Esa es tu visión. En ambos casos En ambos casos salvas vidas. La forma de trato que tienen, a vos te agarran por alguien, sea eso delincuente. Pero, Juan, te piden un carné o te vieron haciendo algo raro, vos ya sos el delincuente más grande. No estamos hablando de la mala policía. No, toda la policía. Hay enfermeras. Experiencia de trato de buen policía. Hay enfermeras y médicos en el hospital Lucio Mola que te tratan mal. Y por eso vamos a decir que la salud pública maltrata. La salud pública salva siempre vidas. Pública siempre salva vidas. No van a matar gente, arma, no tienen chumbo. Yo tengo el dato de mujeres que han ido a atenderse a la salud pública y las han maltratado. Sí, algunas. Y las han humillado. Sí, sí. Entonces, vos decís, no por eso voy a decir que en la salud pública se atiende mal. Digo, hay situaciones de mala gente y de malos profesionales en todos lados. Lo que digo es, la policía de la provincia de La Pampa es el único eslabón del sistema público de trabajo que no tiene reconocimiento como otras áreas. Y no tiene fuerza, porque no tiene gremio. No puede gritar, no puede decir nada. Esto es lo que estoy diciendo, nada más. Si Lioto se basa en el resarcimiento económico o en la mejora económica para el empleo público y se olvida de la policía siempre. Si Lioto, Berna, Jorge, se han olvidado de la policía. Hoy la policía de la provincia de La Pampa debería tener, en esta provincia que paga cláusula gatillo, por ende está bien económicamente. ¿La cláusula gatillo? ¿Sobre qué salario, Juan? No son los mismos salarios que ganan en otra actividad. Con la mitad de la importancia y el riesgo de vida que tiene la policía. Dejate de joder. Vos de verdad, vos crees que un docente tiene más riesgo que un trabajador policial? Son funciones distintas. Bueno, entonces, para el docente, ahí está, sí. Ahí está el la policía concepción. Entra sin estudios, nada más que el secundario, el docente tiene una carrera de grado. Ves la pequeña diferencia, digamos, te dedicas. Ayer hablábamos de... De la derecha que les gusta hablar de meritocracia, el docente tiene una carrera de al menos mínimo 5 años. El policía nada, tiene la del secundario. Bueno, ¿y el oficial? El médico tiene 5, 7 o 10 años. ¿El oficial de policía? Sí, lo hacen mientras cobra sueldo. El docente se paga su carrera... Y no cobra nada. No compares cosas. El oficial de policía. La policía es una oferta años. Laboral para quien no tiene futuro. El que ve que no tiene futuro va y se mete a esa se policía. Se perfeccionan. Pagada estudian, por todos. Se preparan y llegan a rangos en donde manejan el cuerpo de policía. ¿Sí? En ese caso puntual. Un histórico reclamo de los docentes, ¿sabes cuál es? Capacitación paga. Bueno, en ese y caso. Y nunca se la pagó el Estado. En cambio, la policía se la pagamos todo. En ese con caso, su sueldo. En ese caso puntual. La pregunta es: ¿por qué, si la Pampa está tan bien económicamente, no hay. No has visto los sueldos. Un comisario general, ¿no lo has visto? Gana más que el gobernador, casi pero como un juez. Pero Juan, comisario general tenés pero no existe. Tenés el único escalafón que supera el salario del gobernador que tener 40, son la justicia y la policía, nadie más. Para comisario general tenés que tener 40 años de carrera. Yo te hablo de la cualquier gente. Cualquier comisario, una cabo, comisaría, la primera, sargento, sin ser general, gana más que el gobernador. No sé, ¿está bien eso? No lo sé, Juan. No, y si yo lo leo, vos no lo sabés, pues no lo mirás. Yo lo miro siempre el boletín oficial. Yo voy a que un agente, un cabo, sargento primero, y organícense, muchachos, los trabajadores, no, a nadie no, le, a los laburantes a nadie si le regaló nada. Juan, ¿cómo se van a organizar si lo tratan de sediciosos? ¿Querés que te hable cuando de se organizaron, sí, cuando sí, se organizaron, hicieron quilombo, echaron a 6 miembros de la fuerza? ¿Va no a defender el acuartelamiento no con a, armas, pero Juan, poniendo en juego la democracia pampeana? Juan, no ¿de qué me habla? No voy a defender. La organización es la que hacía Raúl Núñez, presidente del círculo de oficiales de la Policía de La Pampa, no que participaba en la mesa... ¿Cómo que no? No te dan bola. Participaba en la mesa intersindical. La organización es... No te pelear dan bola. Para que te dejen organizar sindicalmente, no, no tomar bola. Las armas, hermano. Al Ningo Jorge le hicieron no tomar lo que las le hicieron. Armas. ¿Vos viste algún médico cortando con un bisturí a paciente porque está, Ningo, porque está de protesta? Al Ningo ¿de Jorge, qué habla, Gastón? Al Ningo Jorge le hicieron lo que la le hicieron. La sedición del Ningo Jorge es un atentado a la democracia. Está bien, ¿terminaste con el capricho? No, con que vos estás comparando, bueno, vos estás comparando el no uso de armas nada. Con un paro no que estoy, es no ir a trabajar. No ¿qué me habla, Gastón? No estoy comparando nada, te estoy diciendo que al Ningo Jorge le hicieron lo que le hicieron porque lo forrearon. Bueno, la etapa antidemocrática viene ahora. Porque lo forrearon a la policía. Juan, no los escucharon, no le dieron canales de diálogo, no hicieron nada y la policía estaba muy mal económicamente y tienen que poner el cuerpo todos los días. No podemos ser tan necios. Si vos le das como le das idioto y como le dio Berna tanta plata a tantos empleados con tus compañeros, tanta si los estatales salen con armas empleado, a protestar, no imagínate lo que eso, diría. No te estoy diciendo eso. Diría. No te estoy diciendo eso. El escándalo era nacional. No tienen armas. Juan, los únicos que tienen armas son la policía. Armas. Los únicos que tienen armas son sí, la policía. Anda un paro y déjala en tu casa. Hay que cuidarlo. No salgas con las armas. Hay que cuidarlo. No son los patrulleros. Hay que cuidarlos no son más. Los escudos ni los cascos. Juan, hay que cuidarlos más. No los están cuidando. De vuelta lo están denigrando, denigrando los delante de otro que salario. Se organizan, hay empleados se en casa de gobierno que ganan 700 lucas estando sentados con horas extra que no trabajan y la policía lo vea eso. ¿Y qué tiene que ver? Están denigrando la carrera policial en La Pampa. Con eso es meterte en la bolsa. Bueno, hagamos una encuesta. ¿Sabés quiénes van a ser los peores imágenes? Me sigo preguntando los políticos, la policía y la justicia, aún en La Pampa. Uh-huh. Y yo no sé si no te digo primero la justicia, la policía y después los políticos. En La Pampa. No, son incapaces esa, de esa no puede ser excusa no, para pagarle lo van mal. A ¿pagar mal, en serio? Y yo creo que le están pagando mal, en mi opinión. ¿Qué cree que te diga, Juan? Creo que los boludean. No creo que no ninguno tienen, que gane no menos 400 lucas. Lo que vale de 400 lucas, no hay ninguno que gane menos de 400 lucas. Pero vos me estás jodiendo. 400 lucas gana cualquier empleado que entra en la provincia, Juan. Y no tiene riesgo empleado de nada. Empleado de comercio, no tiene... ninguno. Bueno, empleado, no comercio, empleado de comercio no. Estamos hablando de Cilioto que le paga bien a los empleados públicos. En La Pampa ninguno no? tiene un sueldo oficial, un sueldo de 400 lucas. Pero digo, estamos hablando del gobernador que le paga bien, le paga bien con cláusula gatillo y bien, buenos salarios, que luchan los gremios. Los gremios luchan para que los salarios mejoren. La policía no tiene gremio. Y yo no veo queja a la policía de manera anónima. ¿Y qué se van a quejar si tienen miedo? La policía no puede hablar, Juan. La policía no puede hablar, tienen los teléfonos intervenidos, se los pinchan. Le pinchan los teléfonos ilegalmente a la policía. La policía tiene miedo. No si puede hablar, tenés Juan. Me parece anunciarlo porque cae Cilioto. Si tenés prueba para lo que está diciendo, cae Cilioto. Bueno, yo sé. Eso es lo que hizo Mauricio Macri pidiendo a los propios, a los ajenos. Yo sé que hay un sistema en donde la policía la aprietan. Todos los días la aprietan, Juan. ¿Quién aprieta? Cuando un policía habla. ¿Quién aprieta? Habla. Por fuera porque del sistema. Es decir, no decir nada. Lo aprietan. ¿Quién aprieta? Vos tenés los que decir, jefes. Vos, ¿quién lo aprieta? Los jefes, el jefe de comisaría, el subjefe, cuando hacen reuniones, cuando hacen directivas. ¿Te acordás el último jefe de policía anterior a este? Sí. ¿Sabés qué cargo tiene? Yo recientemente nombré un histórico. No sé si está bien, la verdad no sé, porque la verdad que fue... Marcó parte de la vida gremial de la policía. Duñas no me conoce, ojo, no sé. Lara es el presidente del mismo lugar que tenía Núñez. Vos lo veas en, participando en la intersindical, asociarse con ATE, con UPCN. ¿Verlo o no? No, no lo hacen. Si yo voy a la conferencia de empresa, no están. Desde que Núñez no está más a cargo de ese círculo que intentaba conseguir los derechos gremiales como lo consigue cualquier laburante, por las buenas. O sea, la buena es una protesta, no usar el arma. Ni el casco, ni el chaleco antibala, ni el patrullero. Sí, sí. Y ni dejar sin seguridad a la Pampa. Era esa. Bueno, ningún otro policía lo está haciendo. O sea, no están pidiendo sindicalizarse. Es más, vos hablas con cualquier policía y te lo justifica. Claro. Policía más, del más, más chico a más alto, digo, en grado, te dice, no podemos sindicalizarnos, porque nosotros... Sí, sí, lo que, también, del lado del lo que también te dicen es que ganan 2 pesos con 50. Y nadie está haciendo nada por mejorar esos salarios, con lo que implica el tema del riesgo y la diferencia laboral. Y de vuelta vamos a lo mismo, en una provincia ordenada como La Pampa. Porque si esto pasara en Chaco o en otra provincia donde los estatales a veces, no sé, cobran poco, cobran mal, a veces no cobran. Pero no, estamos hablando de La Pampa. Digo, no hay mucho más que esto. ¿O está buscando los sueldos? Sí, los tengo acá. Ah, bueno. ¿Esos son salarios brutos o...? No, pelado como el que parece el de Siliot, boletín oficial. Sí, eso es lo que yo te digo. Son más altos que la C-43. De hecho, cuando Siliot los aparece... Los oficiales, me decís vos, ¿no? Los que boletín son oficial La Pampa. No, pero pará. No, está todo, está los hasta el último. ¿Los suboficiales o los oficiales? Porque no, un agente, por ejemplo, todo. ¿Cuánto gana? Lo estoy buscando. Vos decís el sueldo final. No, acá viene el pelado. Claro. Cuando el Siliotto te aparece con 600 mil pesos, todos sabemos que gana 800, 900, porque no tiene las condiciones particulares de cada... ¿Cuáles son las condiciones de particulares? De cada caso, título, el estudio, la antigüedad, claro. La... qué sé yo. Bueno, acá aparecen los pelados. Pero para que lo estoy buscando, porque estoy buscando el último para no meter la pata, porque tiene que estar publicado ya el de la última. Bueno, durante el programa te lo digo, porque acá veo el de salud. A ver, salió un boletín oficial de la cuestión de actualización de guardias. Que eso tampoco, eso suma, pero no es el sueldo. Bueno, respecto a esto que hablábamos ayer con el tema del tránsito, yo ayer hice una publicación, te la pasé, Juan, también. Sí. El ministro de Seguridad, Nacho Di Napoli, hizo declaraciones, no sé si en la jornada de ayer o antes de ayer, no me queda claro, si el domingo, hoy es martes, si el domingo propio del siniestro fatal está en la Ruta 5, o ayer, y salió en Infopico, el diario de nuestros vecinos piquenses, una información y un comillado, o sea, un texto que habría dado el propio ministro de Seguridad, que dice, referido a los conductores que salen con alcoholemia, son criminales que van con alcohol en sangre al volante. Esta palabra del ministro ponen en evidencia lo que ayer decía Juanjo Biascochea, aquí conmigo, poniendo en el rango de delincuentes a quienes deciden, antes de subirse al auto, tomar, drogarse, empastillarse o hacer lo que está prohibido por ley, y así todos suben a un auto y manejan, ¿no? Y con lo que implica luego una situación, como siempre vemos cuando hay un siniestro grave, pero siniestros menores también ameritan esta cuestión. Y el ministro dice son criminales. Y a mí se me ocurre rápidamente pensar si la concepción del ministro de Seguridad de la provincia de La Pampa es que alguien que decide violar la ley antes de subirse a manejar es un criminal, ¿por qué la policía no está trabajando detrás o persiguiendo esos criminales? ¿Por qué es un criminal el que decide saltar un tapial y robar un monopatín? Tengo acá la plata, si quieres. ¿Por qué es un criminal el que hace una estafa telefónica o una pobre abuela para robarle dólares? ¿Por qué es un criminal el que sale con un chumbo a asaltar en una despensa? Y es un criminal el que maneja alcoholizado, pero los otros tres son perseguidos, son detenidos, son infraccionados, y el que maneja un auto no. Ayer hablábamos justamente de esto y decíamos de la displicencia que tiene la policía de la provincia de La Pampa, con orden, por supuesto, política, porque nadie puede creer que la policía no quiere trabajar de la misma manera que trabajan el resto de los delitos en el tema de tránsito, pero hay una orden política directa de no intervenir en el tránsito. Entonces la gran pregunta de todo esto es, si son delincuentes y esos delincuentes están circulando, ¿quiénes son los que deberían observar, detectar y detener a esos delincuentes? Cuando rápidamente a alguien, se le ocurre pensar, bueno, pero digo, la decisión política provincial de Siliotto y Di Napoli hacen que no. Y alguno te dice, bueno, los inspectores de tránsito. Y la verdad es que yo veo inspectores de tránsito controlando... No, no, un delito. Si son delincuentes, un delito. Bueno, pero digo, muchos te dicen, la policía en el tránsito de Santa Rosa no se puede meter por jurisdicción, te dicen, ¿no? Como poniendo una excusa y poniéndote a vos en un rol de decir, bueno, las jurisdicciones tienen que ser respetadas. Perfecto. La policía debería hacerlo en rutas provinciales. ¿Quién debería hacerlo en rutas nacionales? ¿Quién debería hacerlo en Santa Rosa? ¿Quién debería hacerlo en Pico? Digo, porque no se, de vuelta, no se habla de esto. El ministro de Seguridad que nosotros tenemos es un gran diagnosticador. Ayer el ministro de Seguridad, Nacho Di Napoli, coincidió con Juanjo Biascochea en que son delincuentes los que hacen eso. Bueno, ¿vos no pensarás que tomar... son delincuentes los que matan con un auto? A ver, yo no creo, no te dije que no son delincuentes. Lo que te dije son que no creo que salen a delinquir. Como si un tipo que se pone un chumbo en la cintura... Ese es el debate jurídico. Bueno, la intencionalidad lo saca el Código Penal. Yo no creo que salgan a delinquir. Ahora bien, sí creo... Sin embargo, cuando vos robás drogado, te dicen que te drogaste antes de robar, no es excusa. Cuando vos robás con un arma drogado o alcoholizado, un juez, cuando vos decís, che, pues yo había perdido, cuando te defendés, pero perdí la conciencia porque había consumido alcohol, ¿qué te dice? Antes de agarrar el chumbo y tomarte un vino, vos sabías que era. O sea, para algunos... La intencionalidad se comprueba antes por el discernimiento y para otros no. En el tránsito se lo sacan. Esta misma comparación que se hace con alguien que comete un delito contra la vida o contra las personas o de la propiedad, no se la hace en el tránsito. Ahí estás viendo una cosa para que no te pase todo para que veas. Si quieres antes, te comparo. El último sueldo, porque esto es lo pelado, por eso te digo que es difícil interpretar. Claramente ningún C-43 gana 87 mil pesos. No, no, claro. La categoría 16D, que sería la que menos gana, dice 87.441. Por eso te digo que son de los que mejores ganan. ¿Cuánto gana el último policía? Búscalo. Lo triplica casi. No, lo triplica. Acá dice, tropa policial, agente. El último agente. 233 mil pesos. Y un C-43, el último escalafón, 87 mil. O sea, no está en mal pago. Parten tres veces más arriba que los otros. 3 por 8, 24. No, no, si Juan, pero en este sueldo de 200 y pico es lo que gana hoy... 233, el mínimo que ingresa. Pero entendé te hice la comparación. Es 260 mil pesos. No busque la explicación. El que menos gana hoy en la provincia. No es el número. No, no, eso está mal. Si el otro día los gremios pero festejaron. Estamos acá 7 de julio. Pero si el otro día los gremios festejaron que eran 260 mil pesos. Acá te cuentan Juan. Todo, la jubilación y todo. Pero se la cuentan a todos, por eso te hago la comparación. El 16, nos saquemos la D porque no creo que haya mucho en la D. 16 C-43, que es la más baja. 113 mil pesos, parte del que recién entra como civil. ¿De cuánto parte el...? Estoy hablando de lo mismo, porque no haga comparaciones, porque estoy usando la misma que dice total remuneración. Parte de 233 mil. ¿Para que no estoy encontrando la que vos me decís? ¿Es la primera? No, la que no dice el gobernador, no sé cuál te mandé. A ver, para. Sueldo básico, general adicional. La segunda, sí, no. No, claro, la que dice categoría 16, acá están, pero bueno. La 16, 113.256. Sí, pero esto no es lo que dijo el gremio el otro día, Juan. Pará, te lo explico. Por eso Esta tabla puede estar desactualizada, 113 mil pesos no gana nadie en la provincia. ¿Me dejás que terminar? Sí. ¿Vos te pensás que el gobernador gana 600 mil pesos cuando aparece ahí? Esto es lo que ¿qué te publican acá? El neto por ley, sin consideración particular... Porque hay desde Berna, 2003 hasta acá, hay una garantía salarial que es para que no seamos pobres, los de estatales. Sí. Porque por categoría, debido a la decisión de Rubén Marín y Ernesto Franco, ninguno de los dos está en el poder, pero que pisaron las leyes, se dejaron de actualizar los salarios como se actualizan. Cuando va a paritaria y te dicen 5%, se jubilan en base a estas cosas, no se jubilan. Cuando entra un agente de la policía y entra un administrativo en la provincia, ¿cuánto ganan el primer mes? Y ahí por lo que está viendo, no sé. Y por lo que Según el gremio, gana 260 mil pesos el agente y gana 260 mil pesos. No tiene gremio. Bueno, pero gana. No es 6.43. Es el mínimo que gana un agente. Es lo mínimo que gana un empleado público. Gana 160 mil pesos más que el 6.43 que recién ingresa. No es el dato que yo tengo. Bueno, listas. ¿Vos querés negar el boletín oficial? No, quiero negar el boletín oficial. 113 mil pesos no gana nadie, Juan. Pero ¿cómo te voy a negar eso? Te lo sigo explicando. No me queda terminar. Gracias a que el gobierno menemista al que quiere copiar mi ley le pisó el salario de empleado público, le evitó que se subieran las categorías como tiene que subir, porque hoy que aumenta un 10%, hoy está mejor, pero siguen con el piso atrasado. ¿Qué hacían antes? Era aumento generalizado, chao, no dejaron más que los escalafones se despegaran. Esto es, la 16 tiene que tener una diferencia con la 7, fíjate que es casi nula entre la 16 y la 7 hay 20 mil pesos de diferencia nada más, que es mentira. En la realidad es mentira, porque hay otras consideraciones particulares de cada salario. Bueno, Si tomamos esto como valioso, hay que tomar también el otro policía. Que o sea, vos me mínimos. Querés decir que un empleado común gana 260 lucas y un policía 400 cuando ingresa. Claro. Eso querés decirme. Sí, sí, sí. Hay salario de policía de 280 mil pesos, lo vi yo, Juan, al recibo de sueldo. Es un salario de mierda el de la policía. ¿Vos me estás hablando en serio? Yo me quedo por el boletín oficial. Yo vi recibo de sueldo de 280 lucas con adicionales. Último boletín oficial publicado. No sé qué es lo que quiere decir. O sea, que un empleado estatal gana poca plata. No te estoy diciendo. Cuando un policía arriesga la vida y gana 100 mil pesos más. El policía gana más que el C-43. Digo, que vos lo comparabas como los más pisados. No son los más pisados. No sé si son los más pisados. Bueno, lo que vos me estás queriendo explicar es que... El más común es el administrativo de casa de gobierno, que recién que empieza. Vos tenés un gremio que sale y te dice que 260 lucas es el piso de cualquier empleado que ingresa, y vos querés que un policía... vos decís que un policía gana en proporción dos o tres veces más. La lectura del boletín oficial, andá. Pero y te vos digo me dijiste que ganan tres veces más en el papel. En el papel me acaba de decir. Dos veces que, más. Dos veces más, bueno. 113, porque comparamos la otra. Entonces ganan 520 lucas el policía cuando entra, el agente. No, de ese piso. De ahí, a partir de ese piso, ganan dos veces más. 7 de julio de 2023, hasta ahora la última separata boletín oficial, no ha sido publicada la nueva, de lo que es el salario. 7 de julio de 2023, boletín oficial 3578. Lo buscan por el monetario oficial de La Pampa y ahí aparece. Yo te estoy leyendo eso. Uh-huh. Buscalo vos, accedí al PDF completo. No, es que vos me mandaste la foto. Lo que yo te estoy diciendo... La saqué de acá de la pantalla. Es recién. Que los gremios festejaron hace poco que el salario mínimo quedaba en 250 mil pesos, 260 mil pesos al ingreso, y que la policía no tiene diferencial, Juan. Cuando vos sos agente, entrás con el salario mínimo. Entrás con el salario mínimo. Y lo que yo... ¿Cuánto? El de 233 con respecto al... Bueno, pero porque no llegás a la... Porque pasaste la canasta de pobreza. Está en 120 lucas más que el que recién entró. No, no es proporcional. Te dan la canasta básica como sueldo básico. Juan, esa es la ley tramposa que vos festejás de Berna. No, te llevan no a la canasta nada. Básica esa para la, que vos, para que vos que tengas la garantía salarial. Para que vos tengas la garantía salarial. Y de ahí cobrás lo mismo que un empleado que está sentado 6 horas y media en la administración pública, en la casa de gobierno, calentito, sí, sin problemas. El policía se jubila por 233 y el estatal por 113. Esa no es una excusa para que no le pagues bien. Esa no es una excusa para que no le pagues bien. El tipo tiene un montón de cosas que no tiene un empleo público. Empleo público no. Pero Juan, no estamos hablando de que alguien te obliga. Hablamos de pagarle bien. Hoy un policía debería ganar cerca de 800 mil mangos para vivir bien. Y no ganan eso. Ganan todo el mundo debería tres ganar veces eso. No, yo te hablo de la policía. ¿Por si hablamos de todo el mundo. ¿Policía más que el resto? Sí. No, ¿por qué no? Que el resto. ¿Por qué para no? Mí no, porque es peligroso. No. Anda manejando con los teléfonos. Pero pará. Se ponen a joder atrás de la escuela escondido con los teléfonos. No esclarecen casi nada. Pará. Lo llaman tu oyente y dice, che, vení policía, no van. Un docente, ¿para qué le va a pagar más? Un docente que falta todo el año, ¿qué tiene que hacer entonces? Lo echan si falta todo el año, no existe eso. Un docente que falta porque le duele el pie, Juan. Si falta todo el año lo echan. ¿Qué tiene que hacer? Los docentes faltan cuando quieren. No maximice cosas que son imposibles. ¿Cómo es posible? La ley vigente de la Administración Pública Provincial aplicable para todos. Perdóname. 16 ¿Vos no sabés que hay chicos, ¿vos no sabés que hay chicos que tienen cuatro docentes distintos por año? ¿Cuatro docentes diferentes sí, pero por no año? No, porque falten. Es ¿cómo no? No conoce el sistema. No le boludez. Bueno, pero cuatro. Cuatro docentes distintos agarran por año. Agarran horas, porque es otra de las cosas. Uh-huh. Si el ministro. ¿Pero qué hay que hacer con esos docentes, digo? Que te dejan los chicos colgados. Tirás título como si van... fueras Milei y no me dejas de terminar nada. Ya está, dejalo a Milei que ya basta con uno. Basta con un peluca. Los docentes que cambian a cada rato es porque el ministro de Educación no genera cargo estable. Entonces tomás horas por un mes. Y es tan mal el sistema que yo, por ejemplo, doy clase todo septiembre. Saben que el 1 de octubre yo caí en mis funciones porque no tengo más horas y no me crearon un cargo para seguir. Y llaman recién en octubre. Entonces los pibes tienen un día o dos sin clases o más. Pero no es culpa del docente, es porque el Estado provincial tiene un sistema de contratación de docentes que a mí, porque recién empiezo, consigo algunas horitas cada tantos meses. ¿Algunos docentes faltan? Sí. Pero la lógica de esos alumnos que tienen cuatro docentes por año, es por eso yo te digo, porque toman carga de dos o tres meses. No en todos los casos, Juan, perdóname. La gran mayoría. No en todos los casos. Hay un montón de padres que se quejan permanentemente por faltas injustificadas. Si vos querés que un docente como el C-43 que lo nombra de entrada y tiene todo el día de trabajo, no es así. Yo te escuché. Hay padres que se quejan porque en la escuela pública los docentes lo dejan a gamba a los pibes y no van a trabajar sin justificar. ¿Está? Y le dicen, el docente no vino, no pudo, se enfermó. No. Y pasan días y días. En la escuela pública, casi siempre en la escuela pública. En la privada no lo he escuchado. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? ¿Qué hay que hacer? ¿Bajarle los salarios a los docentes? Porque son sinvergüenza. Te contratan todo el año. Porque hacen lo que quieren. Por porque salen a la noche, un martes a la noche y a la mañana no van a trabajar. Porque tomaron, porque tienen la facilidad de llamar y decir eso. ¿Qué hay que hacer con los docentes? ¿Bajarle el sueldo? Según tu caso. Son peligrosos los policías. Sí, y los docentes, de hecho se lo cuentan. ¿Y los docentes que no cumplen con su función de educar, qué son? Si se lo bajan. ¿No son peligrosos? ¿Se lo bajan al sueldo, Gastón? No sé, Juan. No sé si se lo bajan. Y bueno, para, si vos no sé decir, si se lo bajan. ¿Vos querés con el no sé relativizar lo que pasa? En cualquier lugar, incluida la administración pública, vos no vas un día a trabajar, te cuenta el día. Eso incluye el día y el presentismo. Perdés dos cosas de golpe. Que suele pero una vez que perdiste el presentismo, ¿sabés el desastre que te hacen en un mes y quieren faltar 10 veces? En los docentes no pueden. Los docentes no pueden. Y te reitero, la mayoría del problema en la educación pampeana es que los cargos no son estables. Vos agarrás, entrás, yo entro a dar matemática, ponele, consigo porque ocurre, una mujer está transitando el embarazo y el último mes pedí licencia, listo. Yo voy a... Con suerte consigo los 5 meses. Si es que sale la hora bien programada, que son los 5 meses de licencia. Si sale mal programada, voy a conseguir por un mes. Al mes siguiente van a llamar a otra convocatoria a docente para ver quién cubre ese mismo cargo. El sistema hace que las suplencias simples, que es como se llaman, simples son las que duran muy poco, haga que los pibes se queden sin profesores. Acá hay que atacar el problema. La suplencia siempre no fue creada para precarizar docentes. Fue creada para esto eventual. ¿Qué puede pasar? Podía pasar que el que falleció el domingo era un docente. La suplencia siempre es para reemplazar... En ese sistema que vos estás planteando, Juan... Debe haber un 30% con suplencias simples. Hay docentes que ganan entre 800 y 1 millón de pesos por mes. Pero tienen 20 años de antigüedad. Te bajo el rango. 600 mil pesos, que es un salario de mierda día. Hay un montón de docentes que ganan 600 mil pesos. ¿A vos te parece justo que ese docente gane esa plata y un policía gane 230? Vuelvo a lo mismo, los trabajadores, los derechos se conquistan. Yo creo que no. No te los regalan. Yo creo que no. Entonces, como la policía no tiene sindicato y la única vez que gritaron hace nada para tenerlo. Salió mal, la única vez que gritaron salió mal, ahora están todos con miedo. Y nadie quiere. Dejaron sin seguridad la Pampa, no atendían el 101, Yo recuerdo que primero gritaron. Ningún docente mata a un alumno, hace nada. Yo recuerdo que primero gritaron antes del sublevamiento. No, mentira, gritaron. Gritaron, presentaron notas, pasaban las notas a los medios, hablaron, dijeron y después pasó lo que pasó. Entonces, yo lo que te digo es la policía no puede, el resto sí. El día que se acuartelaron, vamos a hacer una marcha pacífica. La policía dijeron no eso puede y marcharon pedir, la comisaría y tomaron. Así es que ¿de qué hablar? Es una injusticia. Eso no te lo hacen ningún estatal, ningún gremio. Es una injusticia atroz que en esta provincia, donde se jactan de los buenos salarios estatales, la policía esté ganando lo que está ganando. Te reitero. Nada más. Que se organicen. Bueno, por eso. Los derechos no va a pasar, se conquistan. Juan. Hay policía no con te miedo. Regalan. Por ejemplo, mira, el otro día salió un decreto, yo lo hablé internamente con mis compañeros de Plan B. Apenas había publicado, Siliotto firmó el decreto de los adicionales para niñas. Parecía que Siliotto les regalaba derecho a los trabajadores. La realidad de ese comunicado de APN era que después de casi 2 años de lucha de los trabajadores de la Subsecretaría de Salud de Niñez y Adolescencia, sacaron una ley. La policía no puede luchar, Juan. Pues escúchame. Yo te entiendo lo que voy a decir, pero la policía no puede luchar. Esto no tiene nadie que lo represente. Estos 2 años para hoy, todavía no lo cobraron. Bueno. La ley se accionó en junio, todavía no van a cobrar supuestamente ahora. La policía no puede hacer marcha, la policía no te puede amenazar. La policía no puede hacer nada, Juan. Dijo, le voy a regalar a los niños de adolescencia. No, no le regaló nada. Hicieron paro. Le hicieron paro extendidísimo en tiempo, lucharon. Hicieron paro, amenazaron con hacer paro extendido, hicieron reclamos. La policía no puede hacerlo, Juan. La policía no puede. Esa es la diferencia, por eso se aprovechan. Cuando la policía grita... Cuando la policía grita, lo tratan cuando la policía grita, lo tratan mal. La historia de la conquista de derechos con la gente, lucha, no viene regalada nunca. Y aparece gente que a la policía la tiene marcada después de lo que pasó con Jorge. Y con Jorge la policía hizo el camino que tenía que hacer. Primero reclamó, no le dieron bola y lo forrearon, y después se pudrió. Para hacer gremialismo, cuando vayan a protestar, dejen las armas. Ningún trabajador va con armas. Déjenla. Usted quiere hacer. Ningún trabajador tiene armas, Juan. La única que cuida la vida de los demás es la policía. ¿Qué me está diciendo? Han criticado a los piqueteros porque están encapuchados y estás justificando a gente que hizo una protesta armada. Yo no estoy justificando nada. No. Bueno. Lo que estoy diciendo es que se pudrió. Recomendación gratuita para los policías que se quieran organizar. Cuando protesten y hagan comisiones gremiales y todo, que fueron a reclamar. Vayan sin armas. Pero digo, no usen patrullero, vayan en su auto, como hacen los trabajadores estatales. Son diferentes actividades y deberían cuidarlos más, porque nada... Es como si un cirujano sale a la calle con un bisturí a cortarte a porque cobra mal. Nos hemos dado cuenta que en Argentina todo es cíclico. Todo es cíclico. Todo, de una u otra forma, vuelve. Hoy estamos hablando de la FJP de vuelta. Ramiro Marra ayer en televisión la dijo... La derecha va a decir cualquier boludez, ¿qué cree que... Bueno, si la derecha gana, ¿qué cree que te bueno, diga, Juan? Bueno, está bien. O sea, si... ¿Y sí? Y después llorar a la iglesia. No, llorar, bueno, lloraría. Bueno, bueno, digo... Porque después van a ver otra vez jubilados que no se jubilan y todo esto. Toda la historia que ya conocemos. Bueno, están proponiendo lo que digo, fracasó en el 2001. Por eso digo que es cíclico. Porque lo apagó de la Rúa, pero el fracaso es de Menem. El 2001, cuando se arma el quilombo, se arma... Es el quilombo consecuencia de los 10 años Menem. Por eso te digo, Juan, digo, todo es cíclico en Argentina, sí, por lo visto. Bueno. No estamos saliendo de este bucle eterno que tenemos de cada 10, 12, 15 años. Y la policía, cuando años, vos lo llamás al 101, que, como te dijo tu oyente, que vaya. Digo, porque, porque es muy fácil. ¿Por qué algunos sectores consiguen apoyo y otros no? Entre otras cosas, porque no ven que el policía los ayude, que trabaje, que esclarezca un hecho. Siempre llega. Hoy parece inspector de tránsito, le ponen los conitos y frena el tránsito nada más. Ese es un laburo que vos lo ves seguro. Sí. Ahora después, ¿cuántos patrulleros van dando vuelta a tu casa, protegiendo, qué sé yo? ¿Cuántas personas vas a encontrar que declaración de delito? Que vos tengas una cabeza política. ¿Cuántas personas no te van a decir lo que te dicen? Ah, vos lo llamo, siento uno, no vienen porque tienen miedo. Bueno, hermano, sos policía. Que vos tengas una cabeza política inútil, incapaz, ineficiente, no implica que la cantidad de miembros de la policía tenga que cobrar. No lo recibe, déjame terminar una, Juan. Me estás pisando arriba. Yo sé que no te gusta lo que estoy diciendo, pero déjame terminar. Que vos tengas poco personal y que vos seas inútil administrando las fuerzas policiales no significa que la policía, poca que haya, tenga que ganar mal. Esto estoy diciendo. Están jactándose empleados que van a rascarse el higo a la administración pública, que cobran horas extras sin laburar, de que ganan 700 lucas por mes y viven bien, Juan. Tipos solos, mujeres solas que viven de la administración pública con sueldos que hoy son sueldos buenos. Y vos tenés policía que tienen que hacer adicionales. Y encima changuear, ser... carpintero, electricista, pintor de obra, para completar un sueldo digno para su familia. ¿Vos te parece que eso es sano en una provincia como La Pampa que está bien? Ahora, vos me decís una provincia que está mal y que todos ganan mal. Bueno, yo te entiendo, no estoy de acuerdo, pero te entiendo. Acá ganan todos bien. Y a la policía la tenés así. Y después de lo que pasó con el sublevamiento del año 2011, por supuesto que hay mucho miedo. Entonces nadie habla. ¿No te parece raro? ¿La gente? ¿Les tiene miedo a ellos? No, los policías. Yo asistí en ese día... El que hoy es juez Ordaz era fiscal, fui a la anónima de la Pilcomayo, y había tiros de un sector de la población hacia la Pilcomayo, hacia donde estábamos nosotros, y no había nadie que te protegía, porque los habían abandonado. Habían abandonado toda esa barriada. ¿De qué me hablas? Habían abandonado su trabajo y se produjo una violencia. A nosotros eran piedras, armas tumberas, nos pasaban cerca. Y nadie se estaba haciendo cargo. Estaba Méndez, me acuerdo. Algunos jefes pusieron la cara y fueron solos con sus cascos. Méndez, que estaba en aquel tiempo en la segunda, que ahora creo que está en seguridad rural. Y fueron con algunos leales, entre comillas, a mantener la seguridad de la población, no a estar armados para hacer un reclamo gremial. Todos ya quedamos de acuerdo que eso estuvo mal. No, porque vos lo estás defendiendo. No estoy defendiendo eso. Estás defendiendo que usaron armas. No estoy defendiendo eso. Lo que estoy diciendo es... ¿Y sabes cuántos empleados de 43 conozco que pintan, que estudian? Los 43, la mayoría tiene otra actividad. Porque, en principio, porque la actividad te lo permite, no importa lo que a vos, si vos tenés un poco de voluntad de hacer algo más, te vas a la 1:30 a tu casa, comés, dormís a las 7, te levantás a las 5 y puedes hacer una actividad de servicio profesional. Yo conozco a muchísimos, bueno, mi mejor amigo, mi difunto mejor amigo, era estatal, y después estudiaba contabilidad y ya ejercía la contabilidad. Eso sí. Te lo permite si vos tenés interés. ¿Vos te pensás que los 643 no lo hacen a eso de trabajar, tener otra changa, como decís vos? A mí me sorprende que no haya una mirada hacia los salarios de la policía. Acá me llega un mensaje que te lo voy a decir. Diferenciada. ¿Qué policía se juega la vida acá? Me pregunta. Sí, a ver, después podemos volver a cada actividad y podemos justificar, digo, porque también es lo que yo te digo, si la educación es tan paupérrima como es en la educación pública, ¿por qué pagarle también a los docentes? ¿No? Digo, porque la educación pública es mala en La Pampa. Los chicos salen burros, brutos. Bueno, tenés que la ley salarial. Los docentes se alejaron de la contención, los miran como números y aprende el que aprende. El docente entonces, no debería contener. De 30 chicos que hay en un aula, terminan egresando 30 pibes, de los cuales solo saben 1,3. Ese daño se amenan y se va a reiterar ahora con el voucher. Esto es que ha fracasado en Chile, perdón, pues no lo hemos dicho. De 30 terminan 4. De 30, 4 terminan sabiendo los conocimientos básicos. El docente no está para contener, entonces, está para enseñar. Hoy el docente está dando con ese razonamiento, dando merienda, dando almuerzo. Con ese razonamiento, a los docentes habría que bajarle el sueldo si la educación es mala. Porque un policía no se la juega. Hacelo. Eso parece empezar con centro político o un está, loco que venga y sea al Congreso. Ahí está bueno, lo que estamos. ¿Modificar la ley? Ahí está lo que estamos debatiendo. Bueno. Lo que estamos debatiendo a nivel nacional tiene que ver con privilegios. Es un sistema. ¿En serio que vos crees que es un privilegio tener un sueldo? La gente lo cree que sí. No, nah, ¿qué gente? Sí, ¿vos? Sí, no, no. ¿La gente, el votante, no, perdóname, bueno, Juan, el votante de Milei? Dos de cada diez el empadronado. Votante de Milei. Dos de cada diez empadronado. O sea, ocho, bueno, no creen pero eso. Pero no, vos tenés, bueno, que, tenés que saber que Milei puede ser presidente. Sí, sí, pero ocho de cada diez no creen eso. O sea, no. Es presidente por minoría, pero ¿qué tiene está que bien, ver? Está bien, bueno. Pero volvemos no a lo mismo. Que su, si vos, ¿qué hegemoniza el 100% de la opinión? Yo lo que digo es, si vos tenés una minoría que lleva. Sí, ¿qué van a hacer los libertarios que son docentes bien de la escuela pública? Que si te escuchan a vos. Que sí, viven del pero sueldo ellos docente. Ellos saben que la educación es mala. No, si ellos sí, lo saben. No trabajan del privado que son tan buenos. Pero si ellos lo saben. ¿Y por qué son docentes? ¿Y si dan clase no particular entiendo. En el privado? La verdad que no entiendo por cuando qué son docentes clase, si es tan malo el Estado. Juan, cuando vos das clase no particular sé. Para compensar tu salario. ¿Clase particular? ¿Crees que dónde trabajan? Bueno, pero dan los clase. Los referentes son donde trabajan. ¿Qué dan, particular? ¿Dan clase particular algunos? Sí. Más vale, hay muchos docentes tener... que dan clases particulares. Sí, sí, lo que no yo te digo es, de la misma forma que vos tuviste gobernantes que han llegado con minorías a gobernar y a aumentar los salarios y a llevar los salarios a una expresión de lujuria. Hoy no alcanza nada. ¿Qué te lujuria? Alcanza, Juan, dale. Alcanza si sos ordenado, no te alcanza si despilfarrá. ¿Cómo no te va a alcanzar? Hoy 400 lucas a una familia. No, yo no dije 400. Vos sabés que los docentes no ganan 400 lucas. La mayoría sí. No ganan 400. Vos estás hablando de lo que tiene antigüedad. No. Y tienes el derecho a tenerla como la tienen. Los docentes no ganan 400 lucas. Con antigüedad, más vale. También como los empleados públicos. Vos podés agarrar un empleado público que recién entra que gana 300.000 pesos. Cuando vos empezás a mirar los salarios, y si no, llamalo a Guido Bisterfield y pregúntale. Cuando tienen que liquidar a fin de mes, la nómina de empleados que ellos tienen, que dicen, ¿cómo puede ser este la número final? La diferencia está de las 7, yo lo conozco. Bueno, de las 7 a la 1 tienen otro sueldo, de las 7 para abajo lo que hay sueldo mucha mínimo. Gente que está pensando, y de vuelta hablando de los... Mira, así como te pasé el del último agente, el último. Vos lo podés mirar solo. Los sueldos que hay. Esos pelados, ¿no? Que son los 800 que vos decís los docentes. Pelados así. Imagínate con todo... con todas las consideraciones particulares de cada uno. Y yo vuelvo a esto, porque no es que yo quiero que la policía no... Perfecto, el trabajador tiene que ganar lo que precisa para vivir. Le digo a la policía, organícense y además cumplen con el trabajo. Si te llama una señora porque tiene miedo al 101 y no va porque... No, pero si es por cumplir con el trabajo, Juan, te metes en un terreno que hay un montón de gente bueno, que no cumple también se lo digo y que cobra todo, bien. A los de renta, municipales, no, todos tienen que cumplir el trabajo porque para algo cobran un sueldo, hermano, cobran para laburar. Es que no lo decimos. Por eso es que hay un sistema, que es un sistema muy pensado para una porción de la sociedad, donde se vive bien y donde están las garantías dadas. Y hay otro sector donde no hay ni una garantía. Bueno, ese sector evidentemente hoy que está votando, que antes no votaba, se está levantando a votar. Sí, votaba no, otros. No, Juan. Yo estoy muy convencido. Si votó menos gente, yo estoy Gatón. Muy convencido que si nosotros pasamos de un voto en blanco de 13-14% a un voto en blanco de 2%, hay un porcentaje muy grande. El voto grande. En blanco es un voto. Porque fueron a votar. Bueno, pero a nadie. Nada, no, pero fueron a votar. Bueno, pero a nadie. Acá lo que hay es una mutación del voto. El votante que antes votaba estructuras partidarias con historia, hoy empezó a elegir algo, lo que cree que es nuevo. No sé, eso decís vos. ¿Y si en mi ley es eso? No, pero no solo es nuevo, Juan. Yo te digo, ¿quién quiere? ¿Cuántas personas quieren que este sistema, que es para algunos, se destruya? En los votos positivos, 3 de cada 10, habitantes, 2 de cada 10. Salgamos de la votación. Bueno, ¿y cuánto? Salgamos de la votación. La apuesta que tengo es la del 13 de agosto. Salgamos de la votación. ¿Cuántas personas hoy están mirando, escuchándonos a nosotros y están diciendo, yo tengo que salir ahora no sé, ¿vos lo podés a buscar? Eso? No, por eso. ¿Qué tenemos el aparatito de Ivo pero que no, está no, casa no, por no, casa? No, pero por eso digo, pensémoslo, ¿cuántos son? No sé. Bueno, como no lo sabemos, entonces estamos hablando sí, pues siempre... Sí, tenemos una encuesta válida. No, bueno. 3 pero... de cada 10 de los que fueron a votar dijeron lo que vos decís. Está bien. Y 2 de cada 10 de los empadronados dijeron lo que vos decís. Pero vos ahí los obligás a elegir a alguien bueno, y identificarse optando, con ese alguien. Están bueno, optando. Lo que yo te digo es otra cosa que no tiene que ver con porque una votación. Esto, ni Burrich propone derecha y mano dura, pero no propone romper pero, todo Juan, como Milei. Yo digo, no estoy hablando de ir a votar. Digo, porque estoy si no hablando la derecha, porque no es lo mismo la derecha de Burrich y derecha institucionalista. Yo no estoy hablando de ir a votar. Estoy hablando de una mirada de un sector social que dice, cuando Cilioto propone las medidas del Banco de la Pampa, aumento de sueldo, cláusula gatillo, a mí no me habla. Es cierto. Que en este caso puntual podemos pensar, y ahí sí yendo a la votación, que fue... Cuando Massa propone lo que propuso ayer, a mí no me habla y no le habla a mucha gente. No le habló a los 11 millones pero, de inquilinos, no le habló a la mayoría de los monotributos, pero de vuelta, 5 millones. Pero de vuelta, Juan, de vuelta. El punto sí, es... Vale, ahí tenés razón. El punto es el invisible. El invisible. El monotributista, en el hoy caso está, de la media masa, es invisible. Que hoy no goza de las pequeñas cosas buenas que pasan en Argentina. Hay cosas buenas. ¿Y la cláusula gatillo no es monotributista? La cláusula gatillo en la cláusula gatillo en la Pampa es una cosa buena. No podemos para decir que no. Claro, el punto es ese. No, muy poco. Porque, pero bueno, para el punto es ese. El un tercio punto, de la economía. El punto formal. Es, ¿Qué pasa si hay una creciente? De manera directa, más, porque también le beneficia al comercio. ¿Qué pasaría en la sociedad argentina si hay una creciente de una mirada en donde el sistema no sirve más? Y se tendría que cambiar. O implosionar. Bueno, es un cambio. Romperlo todo, poner otra cosa. Bueno, es histórico, son los procesos de cambios sociales. En algunos son revolucionarios y otros son conservadores. Ya hay implican cambios. Hay una mirada instalada, creo, que no todos los derechos que hoy se tienen serían validados en el futuro de injusticia que hay en la República Argentina, donde solo algunos gozan de esos derechos. Hoy no son. El derecho a la vivienda, pero bueno. a la salud y la educación. A salud, hablo de salud, no. Si quieres la educación de calidad, ya hoy no están garantizados. No están, el trabajo registrado no está garantizado. Claro, claro. Agarra la mitad de la población. Sí, con suerte. Y ahí tenés el por qué eligen otras opciones y está bien, porque le están diciendo a este sistema, muchacho, esto. Más, ¿a quién le hablaste? A los mismos de siempre, a los que tienen paritaria. Claro. A los jubilados no tienen paritaria, pero están registrados. Uh-huh. Y lo otro, lo que le dice, ¿cómo es? Malatón, los Barrani, que son un tercio más de la economía. Sí, sí, en muchos casos sí. Que son además los 11 millones de inquilinos, bueno, que no van a acceder nunca a un crédito hipotecario ni a una casa. Lo que digo es que muchos de los que hoy están en el sistema de confort... Sí, que son los menos hoy. Hoy son los menos. Sí, proporcionalmente son... O sea, que es la mitad. Son iguales, ponele. Los que están en el sistema de confort, que de vuelta no estoy hablando del salarial, estoy hablando de trabajo estatal, trabajo privado reconocido que tenga continuidad. No estoy hablando de una persona que entra de mozo y que en el verano es mozo y después en marzo tiene que buscar laburo. No. Pero digo, el punto acá es saber y estar conscientes de que hoy se ponen en juego, hoy, yo creo que desde antes, pero hoy, porque estamos hablando de una votación. Hoy se ha expresado numéricamente. Se ponen en juego ciertas cuestiones que nosotros tenemos naturalizadas como normales. Hay cosas que nuestra conciencia social para esa parte de la sociedad que está en el sector de confort son normales. Y la verdad es que yo no sé cómo va a ser la repartija del dinero si gobierna otro color político que no sea el peronismo. Victoria Villarroel... Es lo casi más seguro. Bueno, pero digo, Victoria Villarroel no. ¿Cómo es la chica? Pagano. Pagano habló... Sí, dijo una burra. Es más burra que... Está bien, pero habló de un mecanismo que... Eso tenía que hacer una dictadura. A Cristina Kirchner también la acusaban del látigo y la billetera, Juan. Bueno, lo que dijo ella, no, una parte fue la coparticipación. No, la coparticipación no, dijo fondos discrecionales. De no quitar, no, empezó a hablar que no le iba a mandar más la coparticipación. No, bueno, eso no lo escuché. Yo escuché sí, cuando la habló. La nota completa dice eso, yo cuando escuché cuando habló de los fondos discrecionales, que dice, Milei sí tiene con qué negociar con los gobernadores y con el apoyo que necesiten las cámaras. Dice, si vos le mandás fondos discrecionales para un montón de cosas, como se ve que ellos ya están mirando dentro del Estado, porque deben tener alguien que le va dando alguna data. Dice, si vos tenés esa dimensión... No, ellos son parte del Estado, pues no son lo nuevo. Ellos son parte de la casta. Pero digo, el equipo que en todo Menem, ¿no viste la nota de ayer? Son todos funcionarios que ya saben cómo funciona el Estado. Y él logró meter un título que es anticasta, pero todos sus funcionarios son la casta, pero él mismo la casta. Pagano nunca fue funcionario, Juan, es periodista. Te hablo de los economistas. Villarroel tampoco fue funcionario nunca. No, Villarroel es pro-Videla. A mí lo que me preocupa es que llega el videlismo por el voto. Eso me preocupa en serio. Porque acá lo que hay que discutir son las ideas, lo que se viene. Ella organizaba, tenía una fundación, para organizarle visitas a Videla en la cárcel. Ya eso es gravísimo. Y esa puede ser la vicepresidenta, está bien. La gente que elige lo que quiera, pero estamos llegando a un nivel de retroceso. Por eso digo que, de derechos que no se discutían. O sea, acá si vos visitás a Videla, está habilitando la tortura, la desaparición de personas, el asesinato de personas. Por eso digo, me da la sensación que estamos poniendo en juego en el debate. Para que veas, ¿por qué te digo que la casta está con Milei, que es el equipo que la ha formado? Uh-huh. Que más, y él también, porque él asesoró a Bussi. Él asesoró a un genocida como Domingo Bussi. Pero entendés a qué le dice la casta a Milei, ¿no? Los que van saltando de cargo en cargo y se van reacomodando con todos los gobiernos. Todo menos yo, no se mira el ombligo. Sí, no es eso lo que yo entiendo, pero bueno. Roque Fernández fue el que le dijo a... ¿Sabés quién es Roque Fernández? Ministro de Economía. Sí, el pelado del ente de los... Fue el que le dijo en una nota muy viralizada, antes sí viralizada de otra manera, pero muy reproducida, le dijo a Longobardi que él ganaba $10,000 y no le alcanzaba, cuando el sueldo promedio en Argentina era de 1.200. Claro. bueno, Emilio Campo, que es el de la dolarización, son todos economistas del menemismo. Guillermo Montenegro, Nicolás Posse, que es de los Posse de San Isidro. O sea, no me puede. Son todos que están en la casta que él critica. Lo que pasa es que él debería decir hay casta buena y casta mala, que eso, esa diferenciación todavía no lo hizo. Él suele decir las personas de bien, porque viste que él siempre dice las personas de bien quieren esto. Sí. En su parte mesiánica, arrogándose el bien solo él, uh-huh. Y la cuestión muy religiosa respecto de eso. Bueno, él debería decir la casta que con personas de bien, porque él se rodea de la casta, pero para él personas de bien. Tenemos mensaje 1562-5200, nos escuchamos y seguimos. Recordale a Juan, por favor, que los docentes, cuando hacen paro en la semana y dejan a los chicos de rehén, que sería exactamente lo mismo que lo que está diciendo él, que la policía dejó al descubierto a la gente sin seguridad. Es algo similar, no es justificable tampoco. Bueno, por eso en su momento se habló... Se ordena la vida, a mí, yo lo sé, yo no sé, cuando hacen paro, yo me tengo que entrar, vos las has visto, traigo a mi hija a la radio. Por eso se habló en su momento de declarar la educación como una... Sí, pero perdió, el que decía se perdió. Claro. ¿O no? Sí, la reta, sí, ¿perdió? Sí, es cierto. Sí, como se denominaba en la pandemia... Servicio esencial. Para que haya como en las guardias de los hospitales, claro, y se ha habilitado un empalo. La educación, porque claro, pero digo, es cierto, en parte coincido con lo que dice el oyente, que el mecanismo muchas veces de reclamo es voraz. Es un mecanismo, es más, muchas veces no lo hemos hablado. Es comparable con el uso de armas. Es hasta torpe. Lo que pasa es que siempre todo lo que hablamos fuera de la órbita policial tiene sindicato. Y tiene procedimientos escritos que en muchos casos fogonean los excesos. Ejemplo, digo, lo que le hicieron a Oscar Mario Jorge en la mesa intersindical en la rotonda del Centro Cívico y cortando el tránsito y eligiendo quién pasaba y quién no y demás en Santa Rosa fue la única vez que pasó, salvo después de la época de Tierno, cuando ese verano. Digo, si hoy hubiera un gobierno de derecha en La Pampa o en Nación, podría decir que eso es delito. Sin embargo, los sindicatos te decían que estaban luchando por sus derechos. Y a Ningo Jorge, más tarde que temprano, le terminaron doblando el brazo y le terminó dando lo que pedía. Eso la policía no lo puede hacer. Aún así, ni sin armas. Aún así, porque la policía va a la Plaza San Martín y se juntan y les hacen expedientes. Le arman un expediente interno y lo pueden rajar. Porque la policía no puede ni participar. ¿No? Juan, le pasan la lista negra. La policía lo pueden echar. Porque no pueden participar en cosas políticas ni en expresiones públicas. Está en la ley de la policía. Por eso es diferente hablar de lo que tendría que... Por eso hay que luchar para modificar eso. No pueden, Juan, no pueden. No pueden. Bueno, en su momento lo habían hecho con familiares. Y los familiares no son los policías. Los familiares, antes del quilombo con el Ningo Jorge, los familiares salieron a la calle, hicieron una marcha, ponían las pancartas. No pasó nada. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza. Pero como la mayoría, esa es la verdad. No pasa nada. En no general, tiene fuerza. Hace 2 años que le está... ¿Qué pasó con...? Te pongo un ejemplo de civiles. Que no toman armas y no hacen más que faltar a su trabajo el día de paro. La Dirección de Género Municipal de Santa Rosa no consigue respuesta hace 2 años. O sea, y han hecho un montón de cosas. O sea, te lo equiparo con lo que vos decís los familiares. Esto ponen pancartas, hacen paro, conferencia de prensa, comunicado de prensa y dinero por no hay ni pelota. O sea, no necesariamente el plan de lucha termina con tu objetivo logrado. En la mayoría de los casos en La Pampa no, sí, Juan. No. Sí, en la mayoría. Fíjate sí. Fíjate que... te está por hacer un paro por una ley que está sancionada en la mayoría, y ya está en la mayoría amenazan y en ejercicio y en no se mayoría, cumple pase a plan. En la mayoría amenazan con plan de lucha y les dan lo que piden sin que haya nada, Juan, y vos lo sabés. Pero bueno, es así. Yo creo que a la policía se la está maltratando económicamente. Esta es mi opinión. En la provincia de La Pampa hay una situación con la policía que es injusta. ¿Por qué no lo resuelven? Justamente por lo mismo. Porque en su momento la policía hizo... lo que hizo con el tema del sublevamiento, no eso, ¿no? Quedó golpeada la policía internamente y hoy está siendo observada y está siendo perseguida dentro de la fuerza policial para que directamente no informen. Es muy raro que... O sea, los persigue un policía, además. Sí, los persiguen los jefes. Sí. O sea, hay otro sector... El que la padeció. Hay otro sector en la policía que también persigue. Yo voy a ver si puedo constatar bien algunos datos que me han pasado de situaciones que pasaron, algunas conmigo, de policías que hablaban conmigo, y otros que no, pero que hay un dato que hay como una especie de sector de la policía que se encarga de hablar con los... ¿Tipo un asunto interno? No sé si son asuntos internos. ¿Viste cuando...? Eso es de la serie Yankee. ¿Viste, pero... ¿viste cuando vos tenés un amigo? Sí. Y que el amigo trabaja para los servicios y el amigo viene y te dice, che, boludo... No, ¿qué amigo tenemos también? Escúchame, boludo, te están escuchando. Saben esto, saben lo otro. ¿Cómo sabe la policía tantas cosas Pero eso seguramente no es una medida judicial, ni ordenada por Siloto, ni por la una cosa de cuestión ilegal. A ver, Juan, me pregunto. Es el famoso, ¿cómo es que le decían a nivel nacional? Ahora nos tenemos que ir, pero mañana me voy a seguir preguntando. Esto es así. Llegamos hasta las 9. ¿Qué 9 de la mañana, ¿eh? 9 de la mañana. Nos vamos, mañana es miércoles, linda jornada. El servicio meteorológico indica que va a haber una máxima. Mañana, yo soy católico. No, mañana sí. Nosotros los privados trabajamos. Es asueto, Juancho. No es feriado. Bueno, mañana 3 grados, 3 grados 9 décimas, la máxima de 20. No la sabés encima. Bueno, mañana. No tenés que hacer como Macri. ¿Te acordás la que hizo Macri cuando hizo la señora de la Cruz rápido? Casi lo matan, una cosa. Chao, hasta mañana. Chao.